Hola, soy Leo y mando un saludo muy especial para toda la gente de Perú y gracias por consumir nuestra música.